Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tu mejor versión radio. Entrevistas, consejos, tips y todos los recursos necesarios para que empieces con buen pie la semana. Síguenos en redes sociales como arroba mejor versión coaching positivo en Facebook e Instagram. Tu mejor versión radio. De tu mejor versión radio. Qué gusto tenerlos acá cada lunes para empezar con buen pie la semana. Y este mes estamos celebrando el mes del amor y la amistad y cada lunes, como ya te mencioné, vamos a traer un tema al respecto de esto. Soy Karina López, coach positivo y miembro fundador de la Asociación Ecuatoriana de Psicología Positiva. Así que puedes visitar mis redes sociales arroba mejor versión coaching positivo, tanto en el Facebook como en el Instagram. Como les mencioné en las redes sociales, hoy contamos con la presencia de consultaenlinea.org para hablar sobre el amor por la salud. Pero adicionalmente vamos a hablar sobre un tema bastante moderno, amor en tiempos de WhatsApp. Y vamos a contar con la presencia de Andrea Ríos, pero lamentablemente no nos va a poder acompañar por temas de salud. Sin embargo, ya estamos coordinando para que en estos programas de los lunes nos acompañe nuevamente como es de costumbre, porque ya ustedes la conocen. Bueno, y en consultaenlinea.org les decía que vamos a estar hablando del amor por la salud, un tema bastante interesante porque a veces solamente nos enfocamos en el amor de pareja, en el amor de amistad, pero dejamos a un lado el amor propio. Así que este es un tema que a mí me encanta tocar acá en Tu Mejor Versión Radio porque nos conecta con nosotros mismos. Y vamos a contar con la presencia de Mariela López, quien es naturópata, Verónica Moreno, quien es bióloga, y bueno, también los aportes que realizo yo a través del coaching. Bueno, sin más preámbulos, nos vamos con el primer tema, así que, Oscar, por favor, ayúdanos con el primer tema. Eres confidente de mis sueños, la verdad de mis deseos, amiga sin misterios. Eres como un laberinto en mi sendero, mejor que el amor primero. Eres todo lo que quiero. Eres quien me hace sufrir cuando me dejas con más ganas de ti. Thank you. silencio, la inocencia y la maldad de un solo encuentro. Eres tú la dueña de lo que aún no tengo, pero sueño junto a ti. Y es así, eres la canción que todavía no invento, eres la razón por la que a veces miento. No eres todo lo que tengo, no, pero eres todo lo que quiero yo. Eres quien me hace sufrir cuando me dejas con más ganas de ti. Eres quien me hace vivir a paso lento esa historia sin fin. Tú, enemiga de mis miedos, testigo de mis recuerdos. Tú, compañera de desvelos, cómplice de mis secretos. Salud en Acción. Un espacio dedicado a conversar con expertos en materia de bienestar, salud física y mental. Y hoy en Salud en Acción contamos con la presencia de consultaenlinea.org para hablar sobre el amor por la salud, a propósito del mes del amor y la amistad. Acá en los estudios se encuentra Mariela López, quien es naturópata, y también Verónica Moreno, quien es bióloga. Y bueno, junto a ellas, porque yo también estoy en este trío de bienestar y felicidad y salud, conformamos consultaenlinea.org. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Gracias, Karina, por la invitación y feliz, feliz de que empezamos el mes del amor y la amistad, aunque esto debería ser extensivo todo el año. Gracias, Karina. Bueno, gracias a la audiencia y, como dice Mariela, estamos en el mes del amor, Karina, y te traemos muchas preguntas a ti sobre esa emoción. ¡Ay, caramba! Bueno, aquí estamos preparadas las tres para abordar este tema tan interesante. ¿Por qué surge, Mari, el tema del amor por la salud? Bien, esto surge porque siempre amamos a mamá, a papá, a la pareja, a los hijos, al trabajo, a las actividades que hacemos, pero siempre nos colocamos como en el último plano. Y las personas te dicen, no, pero es que yo me amo y yo me paro frente al espejo y me digo cuánto me gusto y cuánto me quiero. Pero, ¿y su salud? Porque usted puede amar a su esposo, a su esposa, a sus hijos, lo que usted haga, pero si usted no tiene salud, créame que no va a poder disfrutar al 100% de ese amor que quiere dar y de ese amor que quiere recibir. Por eso es que la temática de que hoy te traigo, Karina, es amor a la salud. Y en este caso, Karina, como dice Mariela, el amor a la salud y el amor a la alimentación y a lo que consumimos. Pero siempre hemos hablado que emociones positivas o negativas, si no tienen un límite, puede conllevar a un mal hábito. Entonces, Karina, ¿nos puedes hablar un poco sobre cómo manejar la emoción del amor y la amistad y esa exaltación por los alimentos sin comprometer nuestra salud? Claro que sí. Bueno, gracias por la pregunta, Vero, porque el amor es una de las emociones más hermosas que tenemos los seres humanos. La doctora Bárbara Fredrickson, tras los estudios de la psicología positiva, descubrió que todos los seres humanos tenemos 10 emociones positivas. Y justamente el amor es la que abarca todas las demás. Es decir, que cuando nosotros tenemos amor, vamos a poder tener más inspiración, tener más alegría, diversión, serenidad y todas las otras emociones positivas. Así que el amor está presente en cada cosa que hacemos, Vero y Mari y todos los que nos escuchan, porque en realidad cuando usted hace una actividad con amor es cuando mejor salen las cosas, ¿no es cierto? Y póngase a pensar, cuando nosotros estamos enamorados, eso no es lo que sucede, pues todo brilla, todo lo vemos bonito, todas las actividades nos encantan, todo el compartir con nuestros familiares y amigos es maravilloso. Entonces, promover esta emoción positiva que es el amor nos conlleva a aumentar nuestros niveles de salud, a sentirnos bien con nosotros mismos y sobre todo bien con los que están a nuestro alrededor. Ahora, ¿cómo podemos desde el ámbito psicológico aumentar este amor? Bueno, siendo consciente de quienes están a nuestro alrededor, regalando una sonrisa, unos buenos días, unas buenas tardes, saludando a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, hablando, charlando, conversando, algo que se ha perdido últimamente con nuestros seres queridos. Y justamente allí voy a conectar con ustedes. A ver, Vero, por ejemplo, cuando nosotros queremos comprar algún producto, ¿no es cierto?, que se trata de comer, generalmente cuando estamos en el amor así floreciendo, queremos comer mucho dulce, queremos comer muchas cosas grasientas y que de pronto no nos ayudan y nos contribuyen a nuestro bienestar. Y dicen por allí que las personas que están recién casadas, pues es donde aumentan más de peso. ¿Qué hay de cierto en esto y cómo controlarlo? Bueno, es muy cierto, y como tú nos decías, Karina, que el amor permite que uno esté en el cerebro. Hay una sustancia que se llama la serotonina, y hay como neurotransmisores que son encargados de recordarnos cuán enamorados estamos, y por eso engordamos, ¿no? Y como el dulce, en el caso del chocolate, el chocolate tiene compuestos que nos ayudan a estar en ese estado de felicidad. Y por eso tenemos la tendencia de que el azúcar o lo dulce lo asociamos con el sentimiento de bienestar y de amor. Sin embargo, estar enamorado, yo pienso y considero que es un buen, tiene un aporte positivo al bienestar, y debemos cuidar tal vez con algún suplemento. Es decir, podemos salir y recibir y aceptar esos regalos en el Día del Amor, unos bombones, algún postre, algún dulce, algo que nos haga sentir de verdad muy placenteros, pero siempre cuidando el azúcar añadida y, bueno, en muy bajo contenido la sal. Mariela, ¿y tú qué nos recomiendas? Bueno, en el mes del amor, ¿verdad?, y hablando de lo que es el amor a la salud, como lo decía anteriormente, hay que tomar un poquito de conciencia de cómo estamos, no solamente en lo físico, también en lo emocional y en lo psicológico. Y yo les voy a hablar un poquito de lo que es la prevención, porque la prevención es el primer paso para, precisamente, el amor a la salud. ¿Cómo podemos prevenir enfermedades? ¿Cómo podemos prevenir sentirnos mal psicológica o emocionalmente? Pues para eso tenemos que acudir a terapias. Y hay personas que dicen, ay, no, es que ir a terapias para locos. No, señores, las terapias no son para locos, las terapias son prevención para tener una salud óptima. Hay que ir al psicólogo, hay que buscar terapias alternativas que nos hagan sentirnos bien, hay que tener una alimentación balanceada, una alimentación muy saludable y hacer ejercicio. Esas son las tres principales, digamos, características de la prevención para el amor a la salud, además de otras que vamos a estar conversando a lo largo del programa. Pero yo tengo una preguntita para Karina en la parte de las emociones, ¿verdad? Porque cuando uno se enamora, es así como que flota en las nubes. Es como que todo es bonito, todo es hermoso. Pero entonces cuando terminas las relaciones te das cuenta que hay unas consecuencias, ¿verdad? Y corres al súper a comprarte el pote de helado, corriendo. Claro, y entonces además te arrepientes porque te das cuenta de que si el amor a los alimentos, como tú hablabas, se hace exagerado, entonces, como se hizo exagerado, el amor a la salud se obvió totalmente y estamos con el colesterol, triglicéridos, sobrepeso, pero emocionalmente también, ¿cómo? ¿Cuál es el papel que se juega? ¿Cómo se ve desde esa óptica? Y Karina, como decía Mariela, no solamente en la euforia del amor, sino en las decepciones amorosas. Sí, claro. ¿Cómo hacemos para controlarlo? Bueno, bien interesante esta pregunta que me están haciendo, chicas, y les agradezco la oportunidad de expresarle a todo el público el tema del amor cuando estamos en esta etapa justamente de enamoramiento. Y aquí yo quiero rescatar algo que aprendí con la doctora María de los Ángeles Núñez, una gran sexóloga de acá del Ecuador, y dice que cuando nosotros estamos en la etapa del enamoramiento no es buen momento para casarnos o tomar decisiones importantes. Porque durante esos 3 meses que suele durar el enamoramiento, nosotros vemos todo color rosa. Entonces, si escuchamos a nuestro novio roncar y decimos, ¡ay, qué hermoso! ¡Ese sonido tan hermoso! ¡Me pone melodía en la noche! Cuando de pronto come de más, ¡ay, no importa, mi peluchito, madre, más comida! Y así sucesivamente, porque es que vemos todo así, en color rosa, y decimos, ay, no importa esa calvicie que tiene, se ve tan bonito. Pero luego, cuando ya pasan estos 3 hasta máximo 4 meses, que es la etapa del enamoramiento, empezamos a observar detalles que no nos enamoran tanto. Y entonces esa calvicie decimos, uy, pero es que se ve como feíta. Y ese ronquido, uy, no, pero me atormenta, no me deja dormir ni descansar. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué nos conlleva esto? A tener lo que llamamos la desilusión del amor. Por ello es importante que mientras viva esta euforia del amor, disfrutemos al máximo, pero no idealizando, perdón. Es decir, no haciéndonos creer que esta persona es súper perfecta y maravillosa y no tiene defectos, porque todos los seres humanos tenemos debilidades, tenemos algunos comportamientos que son inapropiados en cierto momento y que nos hace sentir que ya esa persona no es tan perfecta como nosotros estábamos pensando. Sin embargo, creer que existe una persona perfecta para nosotros también sería mentirnos, porque obviamente no existe la perfección, sino comprender que aunque esa persona tenga estas deficiencias o debilidades o comportamientos inapropiados, yo con lo propio puedo convivir con esta persona y que se mantenga el amor. De manera pues que no tenga un peso tan fuerte el hecho de que ronque, de que sea calvo, etcétera, etcétera. De esta manera, pues, podemos, de alguna manera, ir promoviendo el amor en la relación. Es decir, el compartir. Porque, lamentablemente, a veces asociamos el amor de pareja con relaciones sexuales o solamente lo llevamos a un tema sexual. Y no necesariamente tiene que ser así. El amor está compuesto por muchos elementos. El amor está compuesto por una rica conversación con tu pareja. El amor está hecho de esas convivencias que a veces puede ser difícil al inicio, pero poco a poco te vas dando cuenta cómo desde lo que tú aportas, desde tu voluntad, puedes generar este engranaje para que la convivencia se mantenga. ¿Cómo hay veces que no somos perfectos y por tanto debemos doblegar y decir, me equivoqué? ¿Cómo es importante también saber cuáles son los objetivos, tanto individuales como pareja? Y de esta manera nosotros conformamos lo que llamamos el amor verdadero, sin idealizar a nadie. Ahora entiendo tantas cosas, sobre todo en la parte de no tomes decisiones en los 3 primeros meses del enamoramiento. Otra cosa que iba a comentar, y aquí Mariela necesito tu apoyo, porque cuando uno está iniciando una relación, sea de amistad, sea, bueno, de amor, de pareja, siempre la actividad favorita que solicitamos es ir a comer y a compartir. Siempre cuando uno está en la etapa de noviazgo, lo primero que se le ocurre luego de salir de las actividades de cada uno, vamos a encontrarnos y qué bueno, vamos a comer algo. Y terminas a las 6, 7, 8 de la noche haciendo comidas pesadas porque lo que quieres es que te alcance el tiempo. Entonces no vas a comprar algo rápido, que te lo puedas consumir rápido, sino que puede ser una picada de parrilla, picaña, o sea, estás allí porque quieres estar con esa persona 4 horas y no sabe uno lo difícil que es mantenerse saludable en ese periodo. Y Mariela, allí te iba a hacer la pregunta muy específica, cuando uno está en esa etapa de amor, ¿qué en el caso de las bebidas, más que todo, qué tipo de bebidas nos recomiendas en esas salidas entre amistades que nos duren, que sean saludables y que podamos disfrutar? Y antes que nos responda Mari, Vero, yo quiero hacer una acotación y es que, bueno, felizmente llevo casi 8 años de casada y para mí esa etapa de ir a comer y comer y comer no para. Yo también. O sea, hasta mi esposo ayer me decía, ¿será que pedimos una pizza para cenar? Y yo, bueno, ¿qué no te puedo decir? Y ¿no? Si están contentos, la comida es más copiosa. Por eso. O sea, una pizza de pronto es por ligero, pero si están celebrando un momento importante dentro de la familia, vas a pedir la ternera completa. Por eso digo, o sea, aquí, Mari, por favor, no te enfoques solamente a la etapa de enamoramiento. Por favor, ayúdanos a quienes tenemos una feliz relación de pareja. Gracias por lo de feliz relación de pareja. Tranquila, yo este jueves 14 de febrero, Día del Amor y Amistad, me voy a parar frente a mi espejo y me voy a decir, te amo, Mariela. Y además, eso es algo que tenemos que hacer antes de responder a sus preguntas. preguntas, porque es lo que decía al inicio, nunca nos paramos a preguntarnos cuánto nos amamos, cuánto nos queremos, y no nos los decimos. Tenemos un lenguaje que es un tema también propenso para Karina, para que lo converse, cómo nos estamos hablando, porque no nos damos cuenta y nos hablamos muy mal. Pero respondiendo un poco a las preguntas de ustedes, evidentemente no hay un tipo de comida, no hay un tipo de bebida que yo les pueda decir que tienen que ingerir en la etapa del enamoramiento o en la etapa del matrimonio o hasta incluso en la etapa del divorcio. Eso no existe. Lo que existe son los hábitos y la conciencia. Y aquí yo valoro mucho lo que tú siempre conversas, Vero, de consumir conscientemente. Claro, hay excepciones, porque es como tú dices, uno está tan feliz, uno está echando broma, uno está enamorado, y entonces uno está así como embelesado, y la comida te la traen, y tú vas agarrando, y tú vas comiendo y bebiendo, como que ni siquiera te percatas de lo que estás ingiriendo. Entonces hay que tener conciencia de lo que estamos consumiendo cuando estamos compartiendo con los esposos, con los novios, con las amistades, claro, con las amistades, con la familia. Una cuestión es tomar conciencia de qué estamos consumiendo, en qué cantidades lo estamos consumiendo y también conocer nuestro estado de salud. Porque, por ejemplo, si yo soy una paciente diabética y yo sé que yo no puedo ingerir grandes cantidades de azúcar, incluso quienes son insulinos dependientes no pueden consumirla, pues no me voy a prestar en una reunión con la excusa del compartir y el amor a correr el riesgo de pronto de tomar vino y que me vaya a dar una crisis diabética en ese momento. Entonces, todo parte siempre desde la conciencia. Por eso es que el amor de la salud parte únicamente de la conciencia de cómo quiero estar, cómo me quiero ver, y por eso es una de mis frases. Nuestro estilo de vida define quiénes somos. Y antes, disculpa Karina que te interrumpa, una cosa que estaba pensando también cuando tú hablabas de, bueno, y no solo en el enamoramiento, porque ayer mi esposo echaba todo el cuento a la pizza. Yo creo que también parte del amor y del amor a la salud es invitar a la pareja o a las amistades a hacer actividades que contribuyan con la salud. El ir a hacer ejercicios, el de pronto ir a hacer unas caminatas, porque no tienes que hacer un ejercicio en el gimnasio o ir a un parque con unas máquinas específicas. El solo hecho de pronto de caminar media hora después de comer, donde puedes ir abrazado de esa persona, pueden ir conversando temas que a los dos les encante, eso ya les ayuda a tener una buena salud. Y perdón que te interrumpa, también fortalecer la amistad, como tú dices, en esas actividades. Y bueno, nosotros siempre en consultelinea.org tenemos bocadillos saludables. Ahí en nuestros artículos, buscar es compensar. No es que nos vamos a eximir de ciertos productos o de lo que nos gusta, pero sí tener nuevas ideas y nuevas cosas por hacer juntos. Y me encanta todo lo que están abordando Vero y Mari, porque me conecta con algo que siempre hemos abordado en los programas de radio a los cuales nos invitan, y es el mindfulness, la conciencia plena de lo que nos llevamos a la boca. Y tú justamente decías de que tenemos, Mari, que ayudar a nuestros amigos y nuestra pareja que se alimenten saludable, y realmente pues en mi caso busco siempre la forma, y tú eres fiel testigo de ello. Pero más allá de eso, también es ser consciente de lo que nos llevamos a la boca. Ayer, por ejemplo, yo tenía, me sirve mi esposo dos trozos de pizza y me dice, en la caja queda otro más. ¿Y qué dije yo? No, dos es suficiente. Bien. Entonces, es saborear cada trozo que me llevaba a la boca, masticarlo bien, disfrutar de los olores que se desprendían, ¿okay? De los distintos sabores, dulces, salados. Y así llenarme solo con estas sensaciones, porque mastiqué bien los alimentos y porque de verdad lo disfruté. No comí por comer, sino que de verdad disfruté, ¿verdad, Vero? Así es. Y bueno, a mí me toca una parte del amor muy importante, que es el amor a la familia y los niños, ¿no? Porque en este caso, en casa, no solamente tengo un marido hace 10 años, él mismo, obviamente, pero está mi bebé, ¿no? Y cuando llegan los niños a casa, esa dinámica de la alimentación varía, porque tienes ahora que considerar la salud y bienestar de los peques, de tus menores de edad. Y cuando ya empiezan con las comidas sólidas, que pasan la parte de la lactancia, y tienes que diseñar con mucho amor, con mucha planificación, ¿qué le vas a dar? Entonces, el amor también está en la mesa, sentarse como familia independientemente de la edad de nuestros integrantes familiares, y compartir, como tú dices, compartir degustando, disfrutando, y el amor nos une, y la amistad también, así que eso es lo que tenemos que hacer en este mes de febrero, ¿verdad, María? Sí, quería también acotar algo bien importante a la hora de la salud. Si bien es sumamente importante la prevención de las enfermedades en el tema del amor a la salud, no es menos importante el tratamiento de cuando ya hay alguna dolencia o enfermedad. ¿Y por qué traigo a colación esto? Traigo a colación porque además yo soy una pésima paciente. Yo tengo que decirlo públicamente. Yo soy fatal como paciente. Yo soy de las que acompaño a mis pacientes, de las que les digo así, paso a paso, y Karina lo sabe, y tú también, cómo tienen que hacer las cosas, pero yo soy fatal como paciente. Entonces, nos damos un golpecito. Ay, es que sí, bueno, se me inflamó un poquito, pero yo le puse hielo y ya estoy lista. No, hay que también comenzar a tomar, a prestarle atención, incluso a esas cosas que pudiesen parecer pequeñeces, porque con el tiempo se van agravando sin que nos demos cuenta y luego las consecuencias son terribles. Karina, y ahí yo tengo una pregunta con la intervención de Mariela. En el caso, uno cuando está en el amor está en esa exaltación, pero cuando ella habla de la prevención a la salud, ¿cómo tú recomiendas desde el punto de vista de las emociones ese amor propio? O sea, ¿cómo conseguimos nosotros sacar adelante o manifestar ese amor por nosotras mismas? Bueno, esto tiene mucho que ver con la autoestima. Y la autoestima es el concepto que tenemos de nosotros mismos, los cuales se van a abordar o desarrollar cuando nos respetamos a nosotros mismos. Y esto implica aceptar que tenemos opiniones y pensamientos distintos tal vez a las personas que nos rodean, pero eso no significa que seamos malas personas, simplemente que somos firmes con nuestros nuestras creencias, nuestras percepciones, nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. De esta manera, pues, decirle a las personas con una comunicación asertiva todo ello nos invita a que nos aceptemos a nosotros y que los demás nos acepten también. También tiene que ver con reconocernos. Uno de los problemas más fuertes que encuentro en consulta es justamente esta falta de reconocimiento. Creemos que no somos capaces o que nunca hemos alcanzado nada, cuando la realidad es que te pones a hablar con las personas y realmente se han alcanzado cosas, han desarrollado fortalezas y competencias que le ayudan hoy día a ser mejor y más resilientes. Entonces, yo creo que conviene mucho mirarse al espejo con una óptica más compasiva. La compasión tiene que ver no con decir, ay, pobrecita yo, o pobrecito aquel, no, al contrario, es comprender el proceso en el cual estamos pasando y acompañarnos a nosotros mismos en él. Es decir, si yo en estos momentos siento que no soy capaz de llevar este programa, por dar un ejemplo, bueno, en vez de darme tanto látigo frente al espejo diciéndome que soy una incapaz, una poca cosa y una ignorante, pudiera tal vez verme de una forma más compasiva y decir, tal vez en estos momentos no soy una experta, pero tengo la capacidad, la voluntad de ser cada día mejor. Es como cuando tú te pones frente a un amigo y este amigo te cuenta algo dañino. Tal vez tú a ese amigo no le vas y le dices que eres una porquería. Tú al contrario, buscas la manera de que él reconozca cuáles son esas fortalezas que tienen que le ayudan a seguir. Vamos, oye, mira, Vero, tú tienes las competencias, tú tienes las herramientas, lo lograste una vez, puedes volver a seguir. Entonces, eso mismo es lo que se espera hacia uno mismo. Pero Mari, ahora dando ya como un cierre a todo esto que estamos hablando a propósito de la celebración del amor y la amistad, que es este jueves, si mal no recuerdo, 14 de febrero, Mari, cuéntanos, ¿qué es lo que nos recomiendas para celebrarlo? ¿Tenemos que botar literalmente la casa por la ventana? No, yo pienso que los pequeños detalles son los que hacen las grandes diferencias. Y el detalle puede ser cualquier cosa. El detalle puede ser que de pronto usted llegó y le dijo a esa persona a la que ama, mira, vámonos a la playa. O de pronto llega y le dice una frase que ella siempre ha querido que usted le diga y que nunca se lo ha dicho, y es el perfecto momento para eso. Entonces yo creo que no hay que botar la casa por la ventana, simplemente es cuestión de detalles y de pensar o mejor dicho, no pensar, ¿no? O sea, no es pensar cómo cree uno que piensa el otro, sino realmente ponerse en el zapato del otro y entender y saber qué es lo que quiere el otro. Pero también quería decir algo bien importante para cerrar, Karina, y es que lo bonito de cuando de verdad hacemos las cosas por amor y con amor, lo bonito son los resultados que se obtienen. Resultados además que no somos los que estamos buscando, sino los que surgen como consecuencia de. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque quienes me conocen saben que yo no soy muy asidua del ejercicio, aunque trato de hacerlo de vez en cuando, ¿verdad? Pero hace muchos, muchos años, cuando ni siquiera intentaba hacerlo, fui conociendo en mi camino a personas que me fueron motivando. Estaba, por ejemplo, mi querida Dulce, luego mi amigo Army, quienes fueron mis estudiantes bomberiles en Venezuela. Y todos ellos, sin darse cuenta, y luego en Arabia mi amiga Lorena, fueron haciendo que yo tuviese amor por el deporte. Y aunque no soy una deportista, no, tengo que admitirlo, no soy la persona que más ejercicio hace, cuando lo hago, de verdad, lo disfruto como que si estuviese, bueno, besando a la persona que más amo. Entonces, yo creo que eso es lo bonito del amor, las cosas buenas que te dejan. Bueno, y ustedes han escuchado la siguiente frase: el amor entra por la cocina. El amor entra por el plato que servimos. Y dicen que no importa cuánto conocimiento técnico uno tenga para realizar un plato, si no tienes esa entrega, esa pasión, cuando estás mezclando los ingredientes, allí surge la magia de la cocina. Y muchas parejas, y es lo recomendado, siempre se da un buen banquete, se invita a alguien cuando uno quiere demostrar su cariño y su amor por esa persona, uno lo lleva de la mano a la boca. Siempre debemos tomar en cuenta que el amor no es un mes del año, tiene que ser todos los días, cada día, 365 días de valorarnos, como nos decía Karina, de tener estima hacia nuestras personas, y utilicemos, como siempre digo, el disfrute y el buen provecho para compartir, para celebrar y siempre a un clic de nuestro bienestar. Bueno, Vero, aprovechando que nos das estas pautas del bienestar, quisiera que Mari nos contara un poco sobre los microcursos que estamos ofreciendo a través de nuestra página web consultaenlinea.org. Sí, exactamente. A través de consultaenlinea.org estamos ofreciendo dos microcursos, inicialmente son dos, pero vienen muchísimos más de esos temas que siempre queremos abordar. El primero es: en busca del cuerpo ideal, me encontré con el cuerpo correcto. Y es un tema que además siempre lo abordamos en el blog y que yo siempre lo converso, es aprender a quererse y aceptarse. Y comenzar realmente a corregir las cosas que son necesarias de corregir en nuestra salud, en nuestro físico, pero no desde lo estético, que si bien no es que no sea importante, no es lo fundamental. Lo fundamental siempre tiene que ser la salud. La salud tiene que prevalecer sobre lo estético. Y el segundo curso es la promoción de pensamientos positivos, que tiene que ver un poco con lo que yo conversaba hace un rato, Karina, de cómo nos estamos hablando, qué nos estamos diciendo, porque no somos conscientes de las cosas que nos decimos, porque decir no es solamente hablar en voz alta, es lo que durante todo el día está aquí nuestra cabecita en silencio, repitiéndose constantemente. Entonces la invitación es que vayan a la página www.consultaenlinea.org y le den un clic al curso que usted pues considere que en este momento está necesitando. Y tenemos una promoción en el mes del amor. Tenemos una promoción que con la adquisición de un curso, usted va a tener la oportunidad de llevarse dos herramientas para estar bienestar y salud durante este 2019. Bueno, sí. Ya saben, pueden entrar a www.consultaenlinea.org. Muchísimas gracias, chicas, por sus comentarios. Nos veremos ya en un mes, justamente para celebrar el mes de la mujer. Así que gracias por venir. Gracias, Karina. Gracias a ti por la invitación, Karina. Y gracias a todos por estar siempre allí escuchándonos, muy atentos de su salud y su bienestar. Nos vamos entonces con un tema musical y los mensajes radiales. Ya venimos con más de Tu Mejor Versión Radio. Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz.

la mejor versión de ti. Enfocado en ofrecer información y recomendaciones necesarias para que logres tu propia historia de éxito. Y hoy estaremos hablando sobre un tema súper interesante, amor en tiempos de WhatsApp. Y pareciera que por estos días la tecnología va tan deprisa como los seres humanos luego de la globalización. Así es como surge una tendencia, amor en tiempos de WhatsApp. Adiós a esa época en donde era tan difícil coquetearle a una mujer, donde había horarios de visita con el novio o con el enamorado, donde las cartas eran el único medio disponible para expresar los sentimientos hacia las otras personas. Así las nuevas tendencias nos acercan más rápidamente al amor, pero también nos alejas de otros encuentros necesarios para el cultivo de las relaciones. Ya no hay excusa para el que es tímido ni para el que no sabe cómo relacionarse con otras personas. Las redes sociales nos facilitan el canal para expresar sentimientos con los famosos emoji, y hoy día pues hay un montón de emoji. En tanto, antes era todo un reto sacar valor y prepararte frente a ese chico o chica, prepararte para ponerte allí frente a él o ella y decirle algún mensaje bonito, porque ahora existe el WhatsApp y esto nos facilita mucho el camino. La cibernética, con sus infinitas aplicaciones, ha facilitado la interacción con personas desconocidas. Así encontramos páginas web y apps de fácil descarga que nos permite crear un perfil para ir en busca de lo que llamamos el amor verdadero. Claro está, algunos riesgos se esconden detrás de este mundo fascinante donde pareciera que todos no tienen el mismo fin de conseguir una pareja. La realidad es que no todo lo que brilla es oro. Y aunque sí existen muchas personas con una buena intención, también es cierto que hay muchas que no la tienen. Así es como debemos ser cautelosos con quien se encuentra detrás de la pantalla. Recuerda que un mensaje o una carita feliz refuerzan muchas veces sentimientos que no son reales, solamente para encajar. Otros problemas que surgen, dado el amor en tiempos de WhatsApp, es que la comunicación entre las personas puede ser un gran problema en el uso de mensajes de WhatsApp. Muchas veces les escribimos cualquier cosa a nuestro amado, pero si las cosas no andan muy bien por esos tiempos, ese mensaje puede ser mal interpretado. Como era de esperarse, esto conlleva una pelea tras pelea entre lo que escribí y quise decir y lo que leí e interpreté. Así que, aunque la mensajería de WhatsApp nos facilita la rápida comunicación, no necesariamente es la mejor, y en este sentido tenemos que tener mucha precaución. Sobre todo, ante la presencia de personas que son impacientes. Cuando le escribes a alguien a su WhatsApp, se genera un estrés inmediato, porque podemos ser conscientes si la persona recibió o no dicho mensaje. Además, cuando la persona logra leer nuestro mensaje automáticamente, lo podemos saber, ya que las palomitas de recibido que aparecen en la pantalla de WhatsApp cambian de color. Así que si eres impaciente y además tienes una tendencia a pensamientos irracionales, empezarás a formar escenas de películas que obviamente no tiene nada que ver con la realidad. Esto quiere decir que te imaginarás lo peor sobre la otra persona, como por ejemplo que no eres importante para él o ella, que seguro hay otras cosas más importantes que tú, que está con otra o con otro, que está molesto y un largo etcétera. Como entenderás, se genera un conflicto y muchas veces son innecesarias. Los aspectos positivos del amor en tiempos de WhatsApp es que existe una rápida comunicación. Creo que nuestros padres, hace unos 50, 60 años, no imaginarían cómo hoy por hoy nos podemos comunicar tan rápidamente. De hecho, Hace unos años, yo recuerdo cuando era niña, mi madre tenía que llamar al bar de la zona donde vivía mi mamá para poder comunicarse con ella, y esto obviamente obstaculizaba mucho el tema de la comunicación, porque se veía implícito una tercera persona, donde muchas veces, por tiempos difíciles tal vez, o de mucho trabajo, no podían llamar a mi abuela para que mi mamá se comunicara con ella. Hoy por hoy sabemos que con un simple clip a WhatsApp, Instagram, bueno, Instagram no tiene, pero WhatsApp, Facebook, el mismo Gmail y otras herramientas nos permiten conectarnos en tiempo real con las personas que queremos. También acorta la distancia, ¿no es cierto? Sobre todo cuando estamos lejos, bien sea por trabajo o por migración. Puedes expresar lo que en persona tal vez no te atreves a decirle a la otra, pero no abuses de esta capacidad. Muchas veces escuchamos en el día a día que alguien finalizó su relación de pareja por un mensajito de WhatsApp. Así que mosca con esto. Y por supuesto, se crean interacciones con nuevas personas. ¿Pero qué necesitarías trabajar antes de poner en riesgo el amor y sobre todo las relaciones en generales en tiempos de WhatsApp? Lo primero es la tolerancia a la frustración. Saber que no todo el mundo está a nuestra disposición, y aunque las palomitas han cambiado de color en la aplicación de WhatsApp, tal vez esa persona está ocupada, tal vez esa persona no puede responderte en este momento, pero no significa que tú no seas importante. Aprender sobre comunicación asertiva, decir lo que sentimos y lo que pensamos en un momento determinado y con la persona oportuna. Debemos aprender a gestionar nuestras emociones, y esto va atado a la autorregulación. Entender si estamos tristes, felices, molestos, nos ayuda a canalizar de una mejor manera nuestras emociones. Y no molestarnos simplemente porque no nos respondieron en el momento que queríamos o con las palabras que nosotros deseábamos. Recuerda, una cosa es lo que leemos y otra muy distinta es lo que la persona nos quiso decir. Bueno, así es como damos por terminado entonces Tu Mejor Versión Radio. No sin antes invitarte a que me sintonices el próximo lunes para empezar con buen pie la semana. Mis redes sociales, @ Mejor Versión Coaching Positivo, también en Instagram como en Facebook. Y también www.mejorversión.com. Para mí ha sido un placer celebrar hoy también el Día del Amor y la Amistad, y como yo considero que no hace falta esperar hasta el 14 para dar muestras de amor, vamos a continuar los próximos lunes, tanto el 18 como el 25, abordando este tema tan fascinante. Así que chao, chao y hasta la próxima. Que sea testigo de nuestra locura, que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra, que no cortaré más flores solo por adornar otras, que confundirás tus manos con las mías. Yo te prometo, amor, que eres lo más bonito que he visto en mi vida. Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada, va a cantarte por compa y segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga. Te prometo, amor, que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche, porque no necesitaré más que el muelle de San Blas sonando en nuestro coche. Si me das la oportunidad, corazón, de que nos besemos a solas, tu vida será una canción buena, mala.